Le quería preguntar, usted tiene un negocio acá en esta esquina. Bien, ¿qué sabe de la obra que están haciendo? De la obra no sé nada, lo que pasa es que hay cosas que vos no podés hacer por hacer. Vos tenés que terminar una obra, como dicen ellos, son dos obras juntas, pero terminá primero una y después otra. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente, dejaron todo, trajeron tierra e hicieron un paredón de tierra y las cloacas se llenaron acá. Anoche no podíamos dormir ningún vecino porque habían dejado un motor sacando el líquido para otro lado. ¿Una bomba dejaron funcionando? Una bomba funcionando, sí. Entonces, ¿qué hice? Lo siguiente, con una pala y en malla, le abrí para que el líquido cloacal se vaya, que corra. Entonces, porque si no, no se puede vivir, hermano, acá. Tenemos el negocio muerto, no podemos entrar. Se ríen todo. No está el intendente, no está el director de obras públicas que gana 300 lucas, no está la viceintendenta, ¿dónde está Dinápoli? Hace 20 días pasaron acá buscando los votos. Son una manga de chanta. ¿Cuánto gana un concejal en Santa Rosa? Un director de obras públicas gana 500 lucas. No, hermano. ¿A usted le perjudica esta obra que están haciendo, por lo menos para el negocio? Pero si no puedo trabajar, tengo todo cerrado. Hay gente que me conoce y dice, bueno, subo al cantero, pero no es así. No se puede vivir así. ¿Le dijeron cuánto va a durar esta obra o no? No, no me dijeron nada. Y hoy, cuando vinieron todos, que empezaron a hablar, trajeron un camión de Daza, que está allá, para ver si van a chupar el líquido cloacal. Pero vos de una vez por todas tenés que hacer una solución. Terminaste la Chile, bueno, seguí acá arriba la rotonda. Terminaste la rotonda y terminá esto. Por... para poder seguir trabajando normalmente. Claro, como para poder seguir trabajando normalmente. No, así esto no puede seguir. Y estos se enojan cuando uno, como el diario La Arena, que se calla la boca, porque no habla, porque es oficialista, porque es un diario amarillo, ¿me entendés? En cambio yo ahora quería llamarlo a Jorge Nemesio, de la 102.5, para que venga a ver lo que es esta inmundicia. Bueno, nosotros estamos acá, no sé si va a venir Jorge Nemesio, pero nosotros somos la 106.1 y estamos acá. Claro, y le estamos... dándole el espacio para que usted pueda contar. ¿Cuántos años hace que está acá trabajando usted? Yo acá en este negocio hace 13 años, vine cuando esto era tierra. Claro. Cuando Jorge hizo estos tubos y esta avenida y la arregló toda. Pero no podemos seguir así. Fue en el año 2009 cuando hicieron todo el arreglo importante acá. Sí, exactamente, sí, sí. Vení, yo vine, esto era de tierra, pero es increíble, no puede ser. No puede ser que nosotros acá tengamos mega estadios sin terminar y seguimos votando a Berna, a Marín, que salió a pedir los votos a los 96 años, a pedir los votos para la hija de él, y no tuvo la suerte de nada. También te digo que del otro color político, los radicales, tampoco nunca se calentaron. Asumen a un poder, dicen 200.000 cosas, y después cuando asumen no te atienden. No, no es así, hermano. Bueno, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.